Se urge um rumor, se urge um rumor, se urge um rumor, en el palmar. ¿De qué? Qué triste está el Sapucay Santa Fe. Y la palma saltando, la palma saltando, saltando, saltando. A ver los indios. Hey, hey, hey, hey. Se le murió su amor al negro más cumbiandero que existía en la región. Al negro más cumbiandero que existía en la región. Porque ella se fue, la negra soledad, y no volverá a verla jamás. Porque ella se fue, la negra soledad, y no volverá a verla jamás. ¡Uba! Se siente triste, el negro se siente triste, pues no se ve en el lugar a la negra cumbiandera que robó su corazón. A la negra cumbiandera que robó su corazón. Porque ella se fue, la negra soledad, y no volverá a verla jamás. Porque ella se fue, la negra soledad, y no volverá a verla jamás. ¡Upa! La gente de San Carlos presente. La gente de Italiano presente. La gente de San Genaro, a ver. La gente de Díaz, a ver lo que le gusta la cumbia de Santa Fe. Y dice: los románticos y las románticas, a ver. El grito de la chica fuerte. El silbido de los parranderos más fuerte. Vamos a cantar todos juntos esta canción. Dice así: yo no recuerdo cuando la conocí. Aquellos días yo no era feliz. A ver ustedes. Era un ser destruido que andaba perdido por culpa de otra mujer. El destino quiso ponerla ante mí. No recuerdo nada, tan solo sentí su mirada increíble, como un rayo invisible. Marcó el camino, me tomó entre sus brazos, me curó las heridas y la amé. Yo la necesito porque me da fuerza, porque me da aliento, porque me estimula, porque me da ganas de seguir viviendo. A ver. Porque me estimula, porque me da ganas de seguir viviendo. Queriéndola, amándola, besándola, cuidándola, sabiendo que ella vive en mí. Y yo la necesito.